La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook, Defensor del Pueblo de la Nación, y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el doctor Enrique Pochat, que es defensor adjunto de la Municipalidad de Morón, del partido de Morón, para que nos cuente sobre la actividad de la Defensoría, que en lo que va del año gestionó 3.200 casos y casi el 74% de los expedientes estuvieron relacionados con la reparación histórica. ¿Cómo le va, Enrique? Lo saludamos de la gente y su defensor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto de conversar con ustedes. Bueno, cuéntenos el trabajo de la Defensoría de Morón. Bueno, es una Defensoría del Pueblo Municipal. Sí, sí. Lo que significa que no que tome solamente temas municipales, en rigor toma los temas de que acercan las personas que acceden a la Defensoría del Pueblo, y en todo caso si es municipal el tema, el municipio tiene la obligación, por la ordenanza que creó la Defensoría del Pueblo, de responder. Si es de orden provincial, nacional, se procura responder, y en bastantes ocasiones se solicita la cooperación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires o la Defensoría del Pueblo de la Nación para que, bueno, se pueda acceder mejor a las respuestas que haya que dar a las personas que se acercan. Para eso se tienen los convenios correspondientes tanto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires como con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y con respecto a esto del tema del... Sí, efectivamente, este año ha estado bastante muy marcado en la cantidad de personas que han acudido por el tema llamado de la reparación histórica, es decir, los reajustes jubilatorios que se realizan en virtud de las disposiciones de la ley 27.260, ¿no? Muchas personas solicitando asesoramiento y además también el patrocinio jurídico gratuito que la Defensoría del Pueblo provee para que se pueda hacer el trámite este, ¿no? En el caso de la reparación histórica, lo que se pide es que se reajuste lo que se cobra mensualmente, pero además que haya un monto retroactivo, ¿no? También un cobro retroactivo. El cobro retroactivo lo ofrece, porque en realidad es un ofrecimiento, sí, sí, que hace ANSES, claro, que hace a las personas jubiladas o pensionadas, uh-huh, cuando entiende según las determinaciones de la ley, basadas en la jurisprudencia, digamos, los dictámenes, sí, sí, las sentencias que han hecho las cámaras de la Seguridad Social e incluso la Corte Suprema, respecto de que los haberes que está cobrando la persona no son los que corresponden, sino que son superiores. Entonces lo que hace ANSES en seguimiento de la ley es ofrecer no la totalidad de lo que han definido se ha definido en los juicios, en las sentencias, sino un porcentaje que reajusta en más, o sea, provee mayor haber, pero no todo el que corresponde, y además la persona entonces no renuncia a hacer juicio, y ahí está por qué se requiere esta aprobación con patrocinio jurídico. Claro, claro, claro. Porque renuncia a hacer un litigio por... reclamando mayores haberes, sino que acepta la propuesta de ANSES. Uh-huh. En general, las personas que aceptan son las personas, digamos, bueno, toda persona jubilada, pero la persona, digamos, ya tiene una edad, pero sobre todo las personas de mayor edad que dicen, no, yo no, aun cuando me correspondiera más, porque me lo está reconociendo ANSES, que no me está pagando, no me va a pagar todo lo que yo podría ganar en una determinación judicial, sin embargo lo que me hace es asegurar que me lo va a pagar desde este momento, aunque sea sin retroactivo, y si fuera a juicio, yo sé que lo voy a ganar, porque me lo está diciendo ANSES, que le voy a ganar, pero también me está diciendo que el litigio puede durar bastante tiempo. En consecuencia, las personas de mayor edad, estamos hablando de las que superan los 80 años, más bueno, dicen, no, yo quiero hacer este arreglo y acepto la propuesta, y entonces se hace ese acuerdo con ANSES, y ahí es donde se requiere el patrocinio jurídico y el servicio que hacen en general muchas defensorías del pueblo, en particular esta Defensoría del Pueblo de Morón, es hacer el patrocinio jurídico gratuito. ¿Y le está cobrando la gente? ¿Qué le dicen? ¿Cobran? ¿Terminan cobrando? Sí. En general, muchos de las personas que aceptan es porque, digamos, ya cuando las personas son de mayor edad, así lo determina la ley, o cuando los ajustes no son tan proporcionalmente no son tan altos, les comienzan a pagar. Uh-huh. Les comenzaron a pagar ya, y lo que tuvieron que hacer ahora, que se venció justamente el mes pasado, era presentarse con el y hacer el patrocinio jurídico aceptando esto que ya estaban recibiendo. No lo aceptaban, si no lo aceptan o no lo aceptaron, se les suspende ese cobro y vuelven al cobro tradicional. Y si lo hacen ahora, bueno, pues, le suspenden un tiempo, pero a partir de que hagan el reconocimiento vuelven a pagarle ese concepto llamado de reparación histórica. Pasando a temas de la Defensoría de Morón, o temas de Morón, ¿cuáles fueron los más o menos los temas que se han más consultado? ¿Cuáles son los temas que más reclama la gente? En este tiempo ha habido, en este año sobre todo, y más en estos meses, bastantes reclamos vinculados a los servicios de salud. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos situaciones de las personas que están alcanzadas, digamos, son beneficiarios o afiliados porque tienen pensiones no contributivas al llamado programa de Incluir Salud, el antiguo programa federal de salud. Ese programa tiene algunos, se presenta algunas deficiencias en el cumplimiento de algunas prestaciones, y entonces es bastante requerido. Y además, lo que se ha agregado y que es como nuevo, es las personas que no están alcanzadas por ningún programa, ninguna cobertura de salud, que son personas, por ejemplo, que quedan desocupadas y ya también se les vence el tiempo en que, si han tenido la obra social por el tiempo de prestación por desempleo, etcétera, la persona o que no tiene trabajo, las personas que entonces no tienen cobertura alguna y deben ser atendidas por el sistema público de salud, en este caso están presentando dificultades, las que requieren mayores prestaciones por medicamentos más caros, y que estaban siendo atendidas habitualmente por el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, tanto el Ministerio de Salud de la provincia por sí como los programas que desarrolla a través de los municipios se ha retirado. Directamente dice, no lo cubro a esto, y solicita que la persona recurra al hasta ahora Ministerio de Salud de la Nación, ahora depende también del Ministerio de Desarrollo Social, para que haga esas ayudas teniendo en cuenta como emergencia. Claro, pasa de salud de provincia a salud de nación. Por otro lado, también hemos leído... Y además, con esta dificultad, Fernando, que en este momento, en Nación, posiblemente porque se le acumuló más, porque cuenta con menores recursos, por lo que fuere, también entonces presenta dificultades en las respuestas estas de emergencia que da. Claro. Entonces, ahí es donde estamos precisamente, de acá desde la Defensoría, desde esta Defensoría del Pueblo Municipal y otras de la provincia de Buenos Aires, con el Defensor del Pueblo de la provincia, diciéndole, mire, se retiró el del Ministerio de Salud de la provincia, y al Defensor del Pueblo de la Nación, por favor, a ver cómo hacemos para que sea efectiva esa respuesta supletoria del Ministerio de la Nación. Claro, ¿quién responde por esto, no? Por otro lado, también hemos visto que tiene un sector de asesoramiento jurídico, ¿no?, que recibe otro tipo de consultas. Sí, el asesoramiento jurídico de la Defensoría del Pueblo de Morón es muy requerido. Es, como bien señalás, asesoramiento, orientación. No se hace patrocinio. El patrocinio, es así de manera excepcional en el caso, porque en realidad tampoco es una entrar en la parte judicial, litigiosa, claro. Judicial, sino que es un hecho, digamos, de patrocinio voluntario por la reparación histórica. Pero en general, sí, asesoramiento es este tema de orientación. En el caso acá, como Morón también es cabecera de departamento judicial, claro. Comprende una población muy numerosa, porque está Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, bastante gente que requiere, es decir, que acude a los juicios, digamos, o sea, derivada acá a la Defensoría del Pueblo para asesoramiento, para que se oriente de cómo actuar. Claro, quieren saber cómo hacer para seguir un trámite judicial, o cómo hacer cuando tiene un trámite judicial. Cuáles son sus derechos. Sí. Y los temas que se abordan son particularmente mucho el tema vivienda, que hay vivienda, o sea, problemas de inquilinos, problemas de propietarios con inquilinos, generalmente. Hay mucha informalidad en el tema de alquileres. Y entonces se producen dificultades que hay que orientar, y también en temas de familia. Claro, también conflictos familiares, herencias, familiares, ¿no? Tenencia de hijos. Exactamente. Claro, tema que siempre consulta mucho. Y reclamos ya que no son en realidad judiciales, pero son administrativos, pero vinculados a la justicia de falta, con por parte de faltas municipales. Reclamos de sanciones a vendedores ambulantes, y sobre todo mucho en la parte de multas por vehiculares. Claro. Bueno, un panorama bastante amplio de todo lo que está trabajando la Defensoría del Pueblo de Morón. Doctor Enrique Pochat, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por ser el canal de comunicación. Hasta luego. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.